Les agradezco mucho. Miren, como platicábamos ayer en la conversación sobre el amor romántico, cómo es violento, cómo sirve para controlar nuestras vidas y cómo esto atraviesa a todas las mujeres en todos los espacios. También conversábamos sobre que el feminismo es contextual. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tenemos que entender según donde nos estemos desenvolviendo. Ajá, según el grupo de mujeres, según su contexto, ¿no? Que están viviendo, según la época, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo tengo una propuesta porque pienso que hoy en día, de manera muy difusa, se habla de los feminismos así en plural. Eso es una propuesta de justo la vertiente del feminismo autónomo que proviene de América Latina. Sin embargo, ahí hay algo que puntualizar, que es el tema de cómo la institucionalidad coopta a los movimientos, a todo movimiento social, y entonces empiezan a agarrar partes de su discurso y empiezan un poco a tergiversar. Entonces sí, es importante distinguir esas diferentes vertientes del pensamiento feminista, que se pueden nombrar como feminismos en plural, pero que no tenemos nunca que perder de vista que el feminismo es para todas las personas y que como pensamiento que lo han conformado todas las mujeres de los diferentes linajes, de nuestra genealogía de mujeres en todo, todo, todo, en toda la munda, ¿no? Diríamos desde el feminismo. Queremos lo mismo, queremos la vida digna, libre de violencia machista, satisfactoria. Lo queremos para todas las niñas y las mujeres del mundo. Y como les mencionaba ayer, decir esto no quiere decir que entonces para los niños y los hombres, ¿no? O ajá, los varones, no. Se va a hacer un círculo virtuoso. Si estamos bien, toda la sociedad puede estar bien, porque impera una sociedad machista que ve a las mujeres como inferiores a los hombres, y eso no es algo solo de ciertos lugares, es mundial, ¿no? Es una problemática mundial. Por eso es importante la traigamos a colación, ¿no? Bueno, quiero decir esto como preámbulo. Voy a dar algunas partes de participación, si gustan mencionar algo de ustedes antes, en sus primeras participaciones, que nos gustan compartir, ¿no? Cómo les gusta que les llamen, por qué les interesó estar en este espacio, está muy bien. Lo voy a hacer para ser más dinámica y para que nos dé tiempo, porque a veces, ay, son 2 horas, pero la verdad es que las 2 horas se van súper rápido, ¿no? Bueno, entonces aquí yo he nombrado este taller en ese tenor de la importancia de entender el feminismo, que es para todas, y que el hecho de decir que es para todas no tiene por qué homogeneizar la experiencia. El feminismo reconoce las diferencias de las mujeres. Pero que justo en este momento tan coyuntural, donde hay tanta desfragmentación, donde hay incluso interno en el movimiento muchas discusiones, muchos malestares y conflictos, es pertinente que regresemos a ese origen de la genealogía de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso yo les quiero hablar en ese sentido, feminismo. Para ser el amor de mi vida. ¿Qué nos da el pensamiento feminista con todo y esto que les menciono de la contextualidad para que nosotras podamos ser el amor de nuestras vidas? Porque es importante que seamos el amor de nuestras vidas, que nos pongamos en primer lugar, ¿no? Y bueno, creo que ya ayer, no sé si estamos algunas de las mismas personas, creo que no. Bueno, pues les cuento, yo soy socióloga, me encantó mucho estudiar eso. Sin embargo, luego ya no me encantó tanto, justo cuando yo tuve mi experiencia de maternidad, porque Pues ya no estaba yo como en la misma posición social y todas las personas me trataban diferente. Además, empecé, como yo pude decidir, así entre comillas, y decidir entre comillas porque también es difícil que te den un trabajo cuando eres madre, ¿no? O sea, como que enseguida hay ese prejuicio de que no vas a dar el 100 en el trabajo porque eres madre. Eso es un sexismo, ¿no? Pero bueno. Dije, no hay problema, me voy a dedicar el tiempo que pueda. Ok, me voy a dedicar a, perdón, al cuidado de mi hija, ¿no? La crianza, que es súper importante. Pero entonces ahí me empecé a dar cuenta de todas las asimetrías, ¿no? De todas esas desigualdades en mi vida. De cómo yo, pues sí, o sea, sí mi compañero de vida salía a trabajar, pero yo todo el tiempo estaba trabajando en el hogar, ¿no? O sea, con los diferentes cuidados, además de estar muy agotada, porque ese momento la verdad es muy desgastante, ¿no? Y sí, llegar a acuerdos también para poder lograr la corresponsabilidad, es decir, esta conciencia de que el cuidado de las criaturas, es decir, de las niñas, de los niños, todas las tareas del espacio doméstico, bueno, pues no solo tiene que ser responsabilidad de la mujer, ¿no? Regularmente de la madre, de la abuela, etcétera. Tienen que ser responsabilidad de todas las personas que conforman ese hogar. Pero todo esto yo lo pude tener muy claro gracias a la perspectiva feminista, ¿no? O a lo que le llaman desde la institucionalidad perspectiva de género. Y si no, no sé, pienso que muchas cosas en mi vida no hubieran salido como hasta ahora, ¿no? Hubieran sido muy fallidas. Por eso para mí ha sido muy importante compartir esto con otras niñas y mujeres, pues para que también puedan aprovechar estas herramientas que brinda el pensamiento feminista y les abonen su vida. Entonces, bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera abrir con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué en la sociedad machista se enseña a odiarnos entre mujeres, lo cual es un tipo de misoginia, ¿verdad? ¿Y cómo el odio hacia las mujeres, entre mujeres, el odio que me tengo hacia mí misma es misoginia, ¿no? ¿Cómo esa misoginia va a repercutir al momento de yo querer amarme? Aquí también parto de algo que les comentaba ayer. Sucede que cuando yo comienzo a reconocerme a mí misma, en la edad que esté, no importa, también me es más fácil reconocer a las mujeres de mi vida, ¿no? A las mujeres que han conformado mi vida, empezando por mi madre, mi abuela, todas esas ancestras de mi propio linaje, y también genero más empatía con la otra, ¿no? Ya sea compañera de trabajo, alguna amiga, ¿no? Que en algún punto pudo haber tensiones, incluso envidias, reconociéndome a mí ya lo voy resolviendo de otra manera y mejoran mis relaciones. Pero, a ver, esto va a ser un fin, ya lo voy a tocar más a fondo en un momento. Lo que yo les quiero acá compartir, porque es algo que, ¿cómo les diré? Hay como toda una narrativa dominante. Que proviene de esa estructura patriarcal. La estructura patriarcal es la que dota de todas las condiciones para que exista la sociedad machista o la cultura machista, esa que dicta lo que les decía hace rato, hombres superiores, mujeres inferiores. Y así también se traduce en lo masculino superior, femenino inferior, ¿no? Ha sido como toda una. Todo un proceso histórico incluso que ya no se ve así, ¿no? Pero todavía no hemos logrado como quitar todo ese orden, ¿no? Establecido. Entonces, como para poder justo entender este orden establecido, tenemos que entender esto del sexo y el género, que también se habla mucho y a veces tampoco queda muy claro. El sexo así como concretamente se refiere a los atributos biológicos. Se refiere a el útero, a la vulva, a la vagina, el clítoris, lo que se les ocurra de todas esas partes que nos conforman a la materialidad de las mujeres. Y pues obviamente también al pene, ¿no? A la próstata, etcétera. Todas esas características que en casos muy esporádicos y específicos tienen variaciones, pero está también el tema cromosómico, ¿no? A eso se refiere el sexo. Y el género va a ser un filtro, ajá, ese filtro que pone la sociedad, que desafortunadamente es patriarcal, es machista, y va a dictar, ah, sí, bueno, pues el sexo femenino rosa y el sexo masculino azul, ajá, o sexo femenino sensibilidad, no sé, sexo masculino fortaleza, ajá, por así llamarlo. Y esto se va a traducir en lo que se escucha más, ¿no? Hoy en día en estereotipos, ¿no? De género. Y esos son mandatos porque la sociedad los está implantando, ¿no? Los está imponiendo y va a resultar en una serie de normas de género que, por ejemplo, dictan que las mujeres, nuestro fin es ser madres. De hecho, el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres es nuestra potencial capacidad reproductiva. Es decir, si somos madres, ¿no? Que ahora ya se cuestiona mucho si lo podemos decidir, pero que eso nadie más tendría por qué opinar sobre ese tema más que una misma, porque pasa en la cuerpa, ¿no? Cuerpa con A, porque estamos hablando de nuestra materialidad, desde nuestra mirada, ¿no? El problema, perdón, aquí hay un error, eso nos va a llevar a la pérdida de libertad, nos pone en cadenas. El tema de la maternidad me parece muy claro porque nos atraviesa a todas las mujeres, seamos madres o no. Por ejemplo, ya si hoy en día alguien llega a cierta edad, sigue como muy latente, perdónenme, este tema de, oye, pues ya no sé, tienes 25, 26, o sea, como por esas edades, ¿no? ¿Por qué todavía no tienes un hijo, una hija, ¿no? Eso pues no tendría por qué ser así si se respetara las decisiones de las personas, de las mujeres, pero pues no, porque justo está esta normatividad genérica que dicta que las mujeres tenemos que ser madres y también para hombres, ¿no? A cierta edad hay que ser madre, padre, tener una familia más incisivo en las mujeres. Casi los hombres, si no son padres, no llegan a ser mal vistos. Incluso está muy normalizado si los padres abandonan, ¿no? A la madre con las criaturas. Entonces, como verán, esa normatividad también opera diferente en hombres que en mujeres, ¿no? Bueno, les quería compartir eso como para empezar. Ahora, me gustaría escucharles. Por favor, vean esta imagen y como a qué les lleva, qué se les ocurre cuando ven esta imagen, cuéntenme. Quien guste, y si antes de hablar gusta presentarse, pues adelante. Bueno, vi que alguien recién se conecta. Ay. Disculpen, está lento mi internet. Les comentaba que, por si alguien recién se está comentando, que si se animan, ¿a qué les remite esa imagen? ¿Como a qué creen que se está refiriendo? Y también si gustan presentarse antes de platicarnos su opinión para que nos vayamos conociendo. Hola, si quieres, yo soy Yara. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, mi nombre es Yara Shenandoah. Me gusta que me digan Yaris porque junta mis dos nombres, ¿no? Bueno, si quieres, hablamos de la imagen primero. Lo que yo veo es, bueno, la dismorfia corporal que tenemos las mujeres insertada, ¿no? Esta idea de que el hombre no importa si está bien o mal, que sea gordo, él se ve perfecto tal cual es. Y las mujeres siempre tenemos esta carga emocional sobre nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cómo lo ve? Sobre nuestras cuerpas, ¿cómo lo vemos? Y cómo la sociedad nos obliga a verlo de cierta manera, ¿no? Yo, muy pequeña, tuve problemas alimenticios justamente por eso, o sea, porque mi cuerpo era así, ¿no? Entonces, Yo mucho tiempo he tardado en aceptar como a mi cuerpo y quererla y sí, y apapacharla, ¿no? Y decir, es que esta soy yo, o sea, no tendría por qué estarme peleando todo el tiempo con ella solo porque alguien decide que no tengo la suficiente cintura o porque alguien decide que no tengo, que no soy suficientemente alta o que no soy suficientemente clara, ¿no? Me remite mucho justo a eso, o sea, también recuerdo algo que me decía mi abuelita, que la dejó muy marcado de pequeña. Ella era más morenita que sus hermanas y el peor insulto que le decían, y ella tenía el cabello chino. Yo también tengo el cabello chino como mi abuelita. Y entonces por esas características le decían de pequeña, es que tú eres una negra cambuja, ¿no? Quiere decir eso, o sea, es más morena y tiene el cabello rizado. Y le costó mucho trabajo entenderlo. A sus 60, 70 años entendió que estaba bien, ¿no? Que era bonito ser exactamente esa mujer, una negra cambuja, pues, ¿no? Entonces, yo eso es lo que veo, pues, ¿no? Esta disparidad de que a nosotras sí se nos demanda una cuerpa que esté de acuerdo a los estándares capitalistas, pues a este patriarcado, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Amora, me enchinaste la piel. Cuando me dijiste que te gustaban tus dos nombres y que te llamaran, ¿era Yaris o escuché mal? Sí, Yaris. Es como Ah, Yara Shenandoah, sí. mucho gusto, Yaris. Te agradezco un montón de tu participación y que nos abras, ¿no? También que tengas esta confianza. Es muy valioso lo que estás compartiendo. Además lo dijiste con las palabras muy adecuadas, ¿no? Este tema de la dismorfia, que muchas veces solo se clasifica como patología, pero no es cierto, la dismorfia también es social. La tenemos las mujeres, en específico las mujeres desde tierna edad, nunca somos lo suficiente. No importa si eres delgada, gorda o como seas, siempre distorsionamos nuestra imagen. Justo por la falta de la seguridad, del amor propio, ¿no? En la sociedad patriarcal nunca vamos a ser suficientes por toda esta bola de mensajes que nos llegan en torno a, y que son aparte absolutamente colonialistas, ¿no? Hay que blanquearse. Esto de los estándares de belleza son ultra blanqueados, ¿no? Incluso ahora que ya lo quieren insertar más otras racialidades, las siguen blanqueando. Pensemos un poco hace un par de años cuando salía esta película de Roma con esta Yalitza, ¿no? Como actriz que empezó a ser muy mediática y cómo la blanqueaban en las revistas, en los medios, pero o sea, en serio le aclaraban la piel, además de que también todo este tema de pues de tener cierto look, ¿no? Cierta apariencia. Eso claro que nos lo tenemos que cuestionar también. Y sí, querida Yaris, lo que mencionaba sobre la contextura corporal. O sea, si bien les digo, seamos como seamos, siempre vamos a ser criticadas por el hecho de ser mujeres en una sociedad que es machista. Pero sí, a las mujeres que somos gordas, siempre todavía hay más estigma, ¿no? Porque siempre se vincula con la salud. Eres gorda, eres insana. No importa que comas de maravillas, que incluso seas activa. Si eres gorda, te van a clasificar de floja, de que te la pasas comiendo, no sé, papitas o no sé, grasa, lo que se les ocurra. Pero esos son sesgos del patriarcado. Del patriarcado que promueve como toda esta estandarización, ¿no? Asimismo, te voy a decir que me enchinó la piel, Yaris, y esto es muy valioso, ¿no? En la participación de Yaris. Bueno, me encanta, ¿no? Que la abuelita haya podido autoafirmarse, reconocerse, quererse, pero qué precioso que tú ya, o sea, ya tienes esa conciencia. Creo que es súper importante. Yo también provengo de un linaje y yo creo que muchas o la mayoría de mujeres que han odiado a su cuerpo. Y eso es muy triste porque además la han maltratado muy feo, una misma ha maltratado muy feo a su cuerpo y no se ha puesto a reflexionar todo lo que la cuerpo hace por una. O sea, a mí ahorita me está dando la dicha de poder conocerles, de compartir esto. de respirar, de hace rato me comí una toronja, ¿no? Que estaba bien rica. Todo eso lo ponemos como algo secundario, como algo que no vale y debería ser lo más valioso. Quererla tal y como es, ¿no? Como vaya a ser y estar conscientes de que, bueno, pues ningún cuerpo es igual y que lo que nos venden de manera mediática es ridículo y todas las veces es algo editado, ni siquiera es real, es ridículo e irreal, ¿no? Muchas gracias, querida Yaris. ¿Quién más se anima a compartirnos su visión sobre lo que le transmita esta imagen, además de lo que ya nos contribuyó Yaris? Adelante, tomen el micrófono, están en su casa. Yaris, ¿tú quisieras volver a participar o se te quedó la mano? Se me quedó la mano. No te preocupes, Mónica. Muy buena tarde, bienvenida. También si quieren escribir, adelante, lo que, como ustedes se vayan sintiendo, tampoco se me sientan presionadas. Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. Pues bien, justo les decía, en esta imagen, ¿no? Que es así tan, aparte como tan sencillita, pues podemos ver muy bien el tema de los estereotipos de género, cómo se vincula también con el tema de los estándares de belleza y cómo impactan de manera diferente a hombres y mujeres. Hoy en día ya se habla de pues, las identidades y de otras, de lo no binario, etcétera. Sin embargo, sigue muy establecido el tema de la socialización femenina y masculina, independientemente de que hay personas que más adelante ya puedan verse desde otro lugar, seguimos con la misma lógica de crianza y de socialización. Entonces, sí, a las mujeres se nos socializa de una manera y a los varones de otra, y en esa socialización a nosotros no se nos incluye la seguridad, o sea. Aquí tampoco crean que estoy generalizando, es en términos sistémicos. Va a haber casos que sí y qué genial, qué maravilla, hay que felicitarles, pero siempre de manera externa por estos medios de comunicación y diferentes productos socioculturales, vamos a estar, aunque te eduquen con toda la autoconfianza, vas a estar muy bombardeada, te bombardean para destruirla, ¿no? Porque además es una gran industria que vende millones de dólares, ¿no? Anualmente. Y bueno, regularmente los varones en ese aspecto de la autoconfianza corporal se les socializa de otra manera o incluso no se tienen que preocupar tanto porque ellos no están en la mira. De hecho, hay muchos casos de. Y eso yo no sé, yo veo ahora que me voy a involucrar más con las mujeres y conocerla a fondo y porque también me he tenido un autoconocimiento mío, digo, ay no, las mujeres somos preciosas, ¿no? O sea, en todo lo que nos conforma, por la empatía, por los cuidados, por muchas cosas, ¿no? Incluso este tema de en el trabajo afectivo, pero de los cuidados que nos damos, ¿no? El hecho de que, bueno, y me levanto y me baño y me hago una trencita, creo que tenemos más conciencia de la higiene muchas veces también, muchos varones, pero mayoritariamente no. Entonces, en ellos no importa tanto y a veces hasta podemos ver parejas de, donde se distingue mucho eso, que puede ser un hombre no atractivo, no importa, pero la mujer sí es súper atractiva porque no tenemos eso como tan arraigado, ¿no? De fijarnos tanto en la imagen de los hombres, ni ellos se preocupan tanto por su imagen. Ahora, claro que sí ha habido en la sociedad actualmente, pues sectores, ¿no? Que les llaman metrosexuales u otro tipo de cuidado, pero bueno, eso ya lo clasificaríamos en otras especificidades. Ahorita estamos hablando como unos términos sistémicos muy generales. Muy bien. A ver. Les quiero compartir un videíto y también igual, ay, dejen, les comparto el sonido para que podamos reflexiones entre todas. Bienvenidas a quienes van llegando. Vamos a ver este videíto. Espérenme tantito, es que a veces se traba cuando no lo pongo directo. Déjenlo pongo y regreso. Pero sí, muchas, muchas gracias. Les comentaba que ya se puso. Ahorita se los enseño. Espérenme tantito. Les comentaba que vamos a hacer una reflexión sobre el siguiente video. Pónganle atención y ahorita regresamos para comentarlo entre todas. gracias por su atención. Me gusta muchísimo, me gusta mucho este video. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por estar acá. A ver, ¿a quién le gustaría compartirnos sus reflexiones sobre este material que acabamos de ver? ¿A qué les remite? ¿Qué pensaron al verlo? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Nos dice Eri, hola Eri, ¿cómo estás? Eri Salva. Jay, pues es duro, sí, justo, miren, lo que les compartí un poco al principio es que estar pendientes de la mirada externa totalmente, que se traduce en este tema que hablamos desde el feminismo de la aprobación masculina, ¿no? Les decía al principio que es muy importante distinguir la contextualidad del feminismo y que hay diferencias porque no lo vivimos igual en México, pero además incluso en México, según las comunidades, etcétera, tampoco se va a vivir igual, pero hay cosas en común, ¿no? Este tema de la mirada masculina, la aprobación masculina, el acoso, ¿no? El acoso sexual en el trabajo, en la calle, también el tema de cambiar la vida por parir, ¿no? Porque vamos a ser madres. Eso nos une como por ser mujeres, ajá, que estamos en este sistema, en esta vida, ¿no? Y es lo que a mí me interesa mucho rescatar en estas conversaciones, que nos demos cuenta de eso que nos une, ¿no? Totalmente, totalmente. Estar pendientes de la mirada externa. Eso ya lo leí, ¿verdad? Yo bien clavada ahí con el externo. Muy bien, muchas gracias, les agradezco. Bueno, si lo quieren volver a ver o compartir, está en YouTube como La Acera, versión oficial. Es de una realizadora. Se quedó pasmado. Me parece que perdimos la conexión. A ver si en unos segunditos se puede volver a conectar. Ya no, ya no. Ok, una disculpa, gracias, por seguir aquí. No se vayan. Ah, muy bien, ya aquí regresé. Estoy teniendo un poco de problemas con mi internet. Por aquí donde vivo es malísima, ¿no? El servicio que hay. Bueno, pues justo les comentaba sobre y lo que nos ponían en el chat, ¿no? De cómo se nos va bombardeando a través de los diferentes medios, la publicidad y lo que la sociedad nos pide, porque finalmente la sociedad ahí todo el tiempo nos está pidiendo y marcando el deber ser de la mujer perfecta. Y yo les quería externar ese proceso. Yo lo miren, esta tallercita es dirigida a jóvenes, porque les digo que la palabra adolescente me suena mucho dolor, ¿no? Pero bueno, desde los 12 años y hasta los 17. Pero claro que nos sirve a mujeres desde hasta, si quieren, 8 años, porque también lo he podido brindar así, y mujeres de la edad que guste, ¿no? De la tercera edad, ya todas nos impacta, nos trastoca y algo, justo por este proceso. Y justo yo en las más jóvenes veo cuando les pregunto, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo, ¿no? De tu cuerpo. Ah, a mí yo me gusto toda, ¿no? Las niñas. O sea, en las niñas es raro cuando una dice, solo una cosa, ¿no? De, ay, no sé, solo mi cabello, mis ojos. Me gusto toda, están seguras, pero ya conforme van creciendo, empieza esa inseguridad, ¿no? Hay una transformación, ¿no? También en la corporalidad, etcétera. Pero no solo es eso, también es la mirada externa y lo que nos están pidiendo. Y si tú estás creciendo y no te estás mirando como lo que te están pidiendo, pues claro que te vas a sentir incómodo y va a empezar ese rechazo, ¿no? Entonces, por eso la importancia y el mensaje que deja ahí al final este video de acompañarnos entre mujeres. Acompañarnos entre mujeres para que esto no sea más llevadero, para que lo podamos entender mejor. Ahí también hay una crítica, ¿no? Cuando ya la mujer por fin logra sentirse cómoda y dice, ay, ya no me miran, ¿no? Ya no me están fregando con esa mirada, pues va y se pone una ropa con la que ella se siente bien, ¿no? Atractiva y le ponen sexy, ¿no? La critican porque sigue esta norma. A ver, no, tú ya no eres joven y no tienes un cuerpo para usar esa ropa, ¿no? No puedes y la ven mal. Y no tendría por qué ser así. O sea, la verdad es que no tendríamos por qué meternos con los gustos de las personas ni con su cuerpo si no nos están pidiendo la opinión, ¿no? O sea, justo es la mirada que oprime, la mirada que juzga, que vigila y que promueve toda una serie de malestares en las vidas de las personas con ciertas especificidades, ya sean gordas, ya sean mayores, ¿no? Porque también está el tema así de la gordura, pero también de la vejez, ¿no? Recordemos que siempre va muy unido esto de la gordofobia con la gerontofobia también. Hay un mensajito, las leo. Muy bien. Sí, a mí también. Dice nuestra querida Nicte, me gustó mucho el video, me puso melancólica, qué difícil es querer tu cuerpo cuando las miradas exteriores nunca permiten que goces tu cuerpo en cada etapa de tu vida. Me encanta, sí, totalmente de acuerdo contigo, Nicte. Y fíjate, yo también, conforme avanza, por un lado me da una esperanza, eso de acompañar a la niña, de ya cuando avanza más, me parece precioso. O sea, pienso que hay que quedarnos con eso, con acompañar a las más jóvenes, a las nuevas generaciones, que lo que nosotras hemos encarnado y nos ha dejado muy mal sabor de boca, pues que a ellas ya no les atraviesa igual, ¿no? Que sepan cómo gestionarlo. Pero sí, es fuerte, es algo muy fuerte, veíamos muy animado todo y bonito, pero es fuerte. Miren, volvamos a este tema de cómo el género atraviesa todo. Porque, y ustedes ya lo mencionaron ahorita en sus participaciones, ya vimos cómo nos está atravesando esta aprobación masculina, esta cultura machista, patriarcal, cómo atraviesa nuestra cuerpa. Las mujeres, en esta lógica del patriarcado, somos cuerpo, porque somos el cuerpo de la mirada masculina, ¿no? Ya nosotros reivindicamos ser cuerpo para ser desde nuestra mirada, ¿no? Y ellos son intelecto, ¿no? Y racionalidad. Nosotros somos cuerpo, naturaleza, por el parir, etc. Pero además también se nos sitúa como cuidadoras, como las que debemos amar, aunque no nos amen. Entonces, muy vinculado a este tema de la falta de amor propio, la falta de reconocimiento de nosotras mismas, está el tema del amor romántico. Que justo el amor romántico es una categoría analítica de la teoría praxis feminista, ¿no? Que abona a comprender la profunda asimetría que hay a la hora de vincularnos erótico afectivamente o incluso de vincularnos en cualquier tipo de relación, porque también atraviesa relaciones de amistad, etcétera, pero de una manera más terrible y muchas veces la peor, ¿no? Porque sí. El violento amor romántico puede llegar hasta el feminicidio, ¿no? Pero justo, amor romántico, porque de repente eso es confuso, ¿no? Pues lo romántico es bonito. No. En la teoría praxis feminista, el amor romántico no es lo bonito, no es el que sentimos que pasa aquí por la pechita y llega al estómago y nos da cosquillitas en la panza, etcétera. No, es el que dice, ah, no, eres mi media naranja, ¿no? Sin ti no eres sin mí no eres nada, por ti doy hasta mi vida. Bueno, todo eso que nos lo venden como muy bonito a través de las canciones y las telenovelas, lo que se les ocurra, es muy dañino, en específico en la vida de las mujeres. Les voy a poner otro video para que reflexionemos sobre este tema. Callada. Estoy harta de ser sumisa. Soy sumisa, somos sumisas, pisoteadas, hundidas y asesinadas. Sin ser consciente de mi existencia, ya me hablaban, me vestían y me hacían actuar según mi género. ¿Quién lo decidió? Porque, aunque lo intente, no consigo recordar haber tomado esa decisión. ¿Quién escogió por mí que debía vestir de rosa, jugar con muñecas y esperar durante toda mi vida a ese príncipe azul? ¿Quién eligió por mí que debería ser más callada que otros, entender que el poder es suyo y no mío? Que si ellos ordenan, tienen capacidad de liderazgo, pero en cambio, si lo hago yo, soy demasiado autoritaria. Estoy harta de perpetuar los roles de género, de ser la débil, la callada. Estoy harta de ser sumisa. Podríamos dar una lista interminable de culpables, de que pequeñas niñas inocentes, que con su cabeza como si fuese una hoja en blanco se empiecen a escribir el papel de princesa que deben tener. Publicidad, libros, películas. Supongo que eso quieren, hacernos entender que durante toda nuestra vida debemos estar sometidas a las injusticias. Soy incapaz de entender cómo somos capaces de normalizar que la industria cinematográfica y la sociedad sigan perpetuando esos roles y consignas como método de educación, aunque sea indirectamente. Si analizamos todas las películas de Disney, estoy segura de que nos daremos cuenta de qué mensaje se transmite. Enseñamos a las niñas a ser manejables, obedientes, que no se quejen mucho, que no molesten, que sean niñas inocentes, femeninas, delicadas. Dentro de todo, es obvio que no podíamos olvidar la obsesión por la belleza física. También podemos ver cómo florecen en la adolescencia miles y miles de problemas alimenticios que surgen de la falta de autoestima, por no conseguir el ideal de belleza impuesto por la sociedad. Y que en un principio podemos ver cómo se siguen perpetuando en esas películas. Que la belleza es aquello más valioso que tenemos las mujeres. Con ello tenemos asegurado un futuro, es decir, un marido. Que éste, sin saber de nosotras, se va a enamorar de nuestra belleza. Y es obvio que si no cumples esos roles, te van a catalogar, etiquetar, de mala, de caprichosa, de envidiosa, de loca. No hay príncipe azul, nadie es mi media naranja, ni yo soy la de nadie. Soy completa. En ese momento, por fin, abandoné esa parte de mí que creía ser mitad, de otra que estaba por llegar. Y esa misma noche, aprendí a dormir sola. Era como respirar hondo, mirando al mar. Mi casa dejó de ser una cárcel a la que volver. Llené de arena los rincones por cubrir. Cambié las flores ya marchitas. Quité las cortinas tupidas y me hice con ellas la vela de mi vida. Y volví a navegar. Que la soledad no es dañina, que ayuda a encontrarte a ti misma, a entenderte mejor. La percibimos como una catástrofe, como un fracaso de relaciones pasadas. Como si estuviéramos programadas a estar con alguien y nuestra vida consistiera en encontrar a esa persona hecha medida y que te complementa perfectamente. y que sin ella no existes, como si tú, sin nadie más no valieras lo suficiente. Deberíamos concebir la vida como un camino en el que vamos solas y que somos nosotras quienes escogemos quién camina a nuestro lado. Y nosotras mismas somos quienes escribimos nuestra historia y decidimos quién forma parte de ella. Relación. Directamente pensamos en algo monógamo, heterosexual y cerrado. En realidad, va mucho más allá. Una relación es cualquier conexión entre nosotros y somos nosotros mismos quien decidimos cómo crear ese vínculo, cómo va a funcionar y quién decide participar. Así que en realidad, una relación puede tener infinitas maneras de ser, sin normas prescritas, sin leyes socialmente regladas. Cada error me hace un poco más fuerte, y de todos los que he cometido, he aprendido que no debo cambiar por nadie, aunque la conexión que nos una sea muy fuerte. Soy quien soy, puede que no sea exactamente la persona que me gustaría ser, pero si no tuviera ninguno de esos pequeños defectos, estoy convencida de que dejaría de ser yo. Así que nadie debería cambiar quién es por amor. Cuando alguien se siente atraído por ti y empezáis a compartir más tiempo juntos, dentro de poder disfrutar de todas las cosas buenas del uno del otro, debemos entender que en eso también entra tener que soportar los pequeños defectos de cada uno. Siempre está un punto, entendiendo que no vamos a soportar a nadie violento, obviamente. Si llega un momento en que te ves incapaz de compartir más momentos con esa persona porque sus aspectos negativos te superan, no hagas cambiar a esa persona, porque ella es así, por sus virtudes y defectos. Y si le arrebatas y le haces cambiar esas pequeñas cosas, perderá su esencia, perderá su persona y dejará de ser quien realmente es. Así que no te engañes, no te enamores solamente de sus virtudes y aparte de sus defectos, no te hagas una imagen errónea de esa persona solo para que entre en tus esquemas de pareja perfecta. Que no soy una conquista, que nadie me tiene que atrapar, que vuelo libre, que soy un pájaro y quien me quiera volará a mi lado queriéndome libre, amando mi libertad como a mí mis más pequeños y grandes defectos, entendiendo que estos hacen de mí quien soy, que sin esas pequeñas cicatrices, que son las que me construyen haciéndome más poderosa, no soy yo, que no soy una muñeca que me rompo ni una flor que se marchita, que los errores y los tropiezos forman parte de mí y los quiero tanto como los odio, y quien no acaricie mis más terribles temores tanto como acaricie mi piel, no lo entenderá, que soy tierra inconquistable. Y como dijo Carlos Miguel Cortés, te quiero. No sé si te voy a querer siempre, no sé si te voy a querer mañana. Sé que te quiero ahora y que podemos hacer de este instante algo inmarcesible. Así que vamos a querernos, ni mucho ni para siempre. Vamos a querernos sano. Qué bonito. ¿Verdad? Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Que nos quisieran compartir alguna de sus reflexiones, queridas. Las escuchamos. En una sesión también de feminismo, bueno, de charlas entre mujeres, decíamos que no era posible que fuera tan terrible estar con nosotras mismas, ¿no? Y bueno, supongo que da para mucho este video que pusiste. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eri, por compartirnos, por compartirte. Sí, totalmente, por ahí va la cosa, ¿no? Por este tema de cómo yo puedo reconocer a alguien más si no me reconozco a mí misma, cómo puede funcionar o cómo pueden funcionar mis relaciones con las demás personas si no está funcionando mi relación conmigo misma, ¿no? Nos comparte Wendy, el amor de nuestra vida también somos nosotras, debemos cuidarnos, aprender a poner límites y saber que valemos mucho, exacto, así ha sido preciso, querida Wendy, asimismo recibir el mismo amor que damos y nunca esperarme, ay sí, eso es precioso, eso de merecemos el amor que damos, ¿no? Así de facilito y de claro. Querida Dinora, te escuchamos, adelante. Hola, Hola, qué gusto estar aquí compartiendo esto y muchas gracias por compartirnos como pues los videos y la charla como tan bonita que se me hace tan necesaria, ¿no? O sea, me parece que hace rato dijiste algo bien importante, que era como hacia quién estaba dirigido, ¿no? Y aunque decías como, bueno, como de tal edad, o sea, esto es para que lo vean personas tanto en la adultez, tanto en la vejez, que justo yo creo que ahí es también donde mucha falta hace, porque al hablar yo, por ejemplo, con generaciones, una generación más atrás que yo, me doy cuenta cuán con estas ideas, por ejemplo, de amor romántico o como en torno a cómo él tiene que ser una mujer respecto a su apariencia física por esos estereotipos y capitalismo de los cuerpos, ¿no? Cómo todavía permea más ese discurso, lo veo todavía más como en personas de, no sé, como de 50 años o así, que todavía lo tienen como bien arraigado, pero creo que pueden también en este momento cuestionárselo, ¿no? La verdad es que yo lo he hecho con mi familia. A mí el otro video también como que me hizo casi llorar, porque cuando sale con la niña, ¿no? Como acompañándola como en este proceso, fue como muy bonito. Ahora yo he intentado desde mí, ¿no? Y desde mis condiciones, poder acompañar a mis sobrinas, por ejemplo, ¿no? Como en estos procesos de empezar a leerles cuentos feministas, ¿no? Como de mostrarles que no tienen que ser unas princesas, ¿no? Que hay múltiples formas de ser y de existir, ¿no? Y que ellas pueden elegir y que todas podemos elegir. Pero a la par hacer ese trabajo también con las personas como mayores, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi mamá he estado trabajando mucho, mucho esas cuestiones y me da un montón de gusto ahora ver que se cuestiona como todas esas cosas, ¿no? Es muy bonito porque, pues, o sea, también muchas personas que la televisión, por ejemplo, en México, ¿no? Que ven, pues hay muchos programas como muy feos, ¿no? Que justo marcan estos estereotipos, ya sabes, ¿no? Tanto del amor romántico, como de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Cómo tiene que ser el cuerpo, ¿no? Cómo debe ser su comportamiento y así. Entonces, al menos yo, hablando como de mi experiencia personal, vengo de una familia donde es muy conservadora y machista, ¿no? Entonces, como que el hecho de que en mi familia a esta edad mi mamá se lo esté cuestionando y que me haga preguntas, que intente dialogar, es también como un avance donde podemos ser compañeras y amigas, ¿no? Y es como un proceso como, pues, súper bonito. Y otra cosa que me quedó mucho fue cuando inició este primer video que hablaba sobre el liderazgo, ¿no? Cómo los hombres cuando están al frente de proyectos, se les reconoce esta capacidad de liderazgo, mientras a las mujeres se nos tacha de autoritarias, ¿no? Es algo con lo que al menos a mí me ha tocado lidiar hasta ahora, ¿no? Así, ahora recientemente en un proyecto que igual estoy, es como muy frustrante como saber que mi voz no es escuchada, ¿no? Como yo quisiera, ¿no? O sea, y me recordé mucho, por ejemplo, este libro de Virginia Woolf, de Una habitación propia, donde en una parte del libro habla justo sobre cómo las mujeres han sido acalladas y cómo detrás de hombres, digamos, que se han escuchado su voz, estaba la voz de estas mujeres, ¿no? Y entonces, cuando yo lo leí, para mí era sorprendente, ¿no? Así como, wow, ¿no? Como, qué feo vivir en un mundo así, pero todavía vivo en ese mundo y después de tantos años se siguen reproduciendo esos. Pero lo chido es que en este momento nos lo estamos cuestionando y que me da mucha felicidad cuando escucho a niñas hablar como de esta manera, que decías, yo me gusto toda, ¿no? Como tener ganas y saber que pueden hacer lo que ya se propongan. Es como muy bonito saber que a veces estos procesos de deconstrucción son dolorosos, pero yo creo que lo importante es tener en cuenta que no hay que sufrirlos, ¿no? Pueden ser dolorosos, pero no sufridos. Entonces, el acompañar en este proceso con las niñas y no sé, saber que las nuevas generaciones, o tengo esperanza de saber que viene algo mejor para ellas, ¿no? Y que ayuda a lo que estamos haciendo ahora, también hasta desde nuestro, pues desde el dolor que muchas hemos sentido, ¿no? Pero cómo a partir de eso podemos cambiar el lenguaje y construirlo en amor, ¿no? Y bueno, esa me alargué un poquito, pero era lo que quería opinar. No, al contrario, Dinora, muchísimas gracias. Estás en tu casa. Ustedes alárguense, este espacio es para nosotras, principalmente compartirlo entre todas, ¿no? Adel, qué bueno, ustedes por favor sáquenlo de su pechita, eso es muy maravilloso. Y sí, suscribo con todo lo que nos compartes, está maravilloso, creo que nos dejas muchas palabras que trastocan y que nos llevemos para seguir reflexionando y seguir abonando a transformar todo en nuestro entorno, y así contribuimos a transformar la realidad social, ¿no? O sea, nos transformamos a nosotras mismas y se lleva a la colectividad, pero también se lleva a la transformación de la mundo. Mil gracias, querida Dinora, un placer escucharte. Yaris, querida, adelante. Hola, otra vez. Es que aquí está mi sobrinita de 17 años y está mi amiga Eri, que habló. Sí, fíjate que yo quería como abonar un poquito a esto que vimos en el video, que se me hace bien bonito. Yo vi hace unos años una película que se llama Lawrence Anyway. Es de un hombre trans, ¿no? Que justo se enamora de una mujer. Y yo retomo mucho este concepto de la mujer redonda. Es que ella es una mujer completa ya, o sea, la mujer de la que se enamora y la que ama, ¿no? Y también él, Laurence, la mujer que construye, son mujeres ya completas, pues, ¿no? Y a veces siempre estamos como esperando la aprobación de que alguien nos vea completas, ¿no? Sin entender que nosotras ya somos las mujeres redondas, ¿no? Ya somos ese entendimiento de mujer, de construcción total. Me gusta mucho la película justo por eso, porque a veces yo siento que perdemos esa idea muchas veces, ¿no? Que a veces dejamos de ver que siempre hemos sido esa mujer redonda, o sea, mujer que se sigue construyendo, y todo eso que sigue construyendo no es que la complete, es que va abonando a la mujer que ya es, ¿no? No es que me faltaba esta parte. No te faltaba nada, solo estamos haciendo esta mujer más y más y más crecer, ¿no? Vas construyendo tu sabiduría, tu entendimiento, tu compartición, tu sororidad, todo eso lo vas haciendo mucho más grande. Yo, por ejemplo, esto, la última parte de la mujer mayor, a mí me conmovió mucho porque mi abuelita, justo hace unos años, cuando yo estaba en una relación destructiva, me decía: hija, es que eso no va para ningún lado. Yo veo que tú vas a viajar, que tú vas a estudiar, que tú vas a crecer, ¿no? Y yo en ese momento no lo entendía. Ahora mi abuelita, ya la sembramos, pues, pero ahora lo entiendo. O sea, ella veía a la mujer redonda que yo soy, y por estos tabús, ¿no? Estas desconstrucciones sociales que se me echaban encima, no lo veía yo, no lo entendía, que yo ya era una mujer redonda y ella sí, pues. Y ella, yo tardé años en entenderlo, ahora lo entiendo muy bien. Eri sabe de quién estoy hablando, de esta relación destructiva, pero es justo eso, o sea, cómo atravesar los caminos. Justo hace unos días le pedía yo perdón a Eri, porque con esta relación destructiva nos distanció a Erika y a mí por una tontería, pues. Y yo le dije a Eri, perdóname, porque nunca vi que lo que en realidad estaba tratando de hacer este cuate era distanciarnos. O sea, era quitarme a mi amiga. O sea, yo debí de haberte creído a ti, debí de haberlo hablado, lo siento mucho. Y las dos nos pedimos perdón, pues, ¿no? O sea, por no haber sido lo suficientemente entendidas. Pero también estamos bien agradecidas que hoy, 20 años después, nos seguimos hablando, pues, ¿no? O sea, dejamos todas esas cosas atrás y dijimos: al demonio, o sea, al final yo te quiero un montón. Y ya, eso es todo. Aquí mi sobrinita me acaba de saludar. Hola, mi vida hermosa. Gracias. Ay, no, Yara, qué preciosa. Yo, ahorita que contabas, hasta se me encharcaron mis ojitos tantito. Me parece bellísimo cuando reflexionamos para nosotras y para poder seguir vinculándonos, creando estos lazos sanos entre mujeres. Esa es la subversión al patriarcado, ¿no? Preferir a tu amiga O más allá de preferirla ponderar a tu amiga, a tu madre, a tu abuela, a las mujeres de tu vida, eso es muy precioso. También me encanta cómo dejes tu participación con esta película, está buenísima, igual me gusta muchísimo y me fascinó tu interpretación. La verdad yo nunca lo había visto desde ahí y ahora con esta lectura que tú le estás dando, ya la quiero volver a ir a ver, ¿no? Porque sí es cierto, no lo había visto desde ahí. Es una película que hace un director canadiense, ¿no? Que se llama Javier Dolan. Nunca he visto una película mala de ese hombre director muy joven, es muy buena. Y me gusta mucho cómo lo tejiste, querida, y cómo justo, ¿no? Reconocer nuestros errores cuando la hemos regado, e incluso discernir el conflicto no nos tiene que llevar a la destrucción, no nos tiene que llevar al malestar, podemos construir, ¿no? Desde ahí y para mejor podemos lograr relaciones mucho más satisfactorias poniéndonos en primer lugar, ¿no? Y que ahí les digo, ponemos en primer lugar a las amigas siempre van a ser tan importantes. Muchísimas gracias, querida Yaris. Y bueno, hola a Ixa, qué genial que estás aquí. A Ixa, me encanta tu nombre, así me iban a poner a mí, nada más que mi mamá. Ay, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, gracias. Gracias a ti, querida, por andar acá. Muy bien, me gusta mucho toda esta vibra que se está haciendo, se los agradezco. Ahora sí, las tallercitas, ustedes las hacen. Y se vuelven poderosas justo por todo esto que van aportando, ¿no? Muy bien, querida. Este fue el videíto. Nada más como para regresar un poco. Muchas cosas de las que nos compartía Dinora, las vamos a retomar. Ya estamos llegando a eso. Mientras, me quiero regresar un poco parte de lo que veíamos en el video y que también con sus participaciones Yaris y Dinora nos contribuían, ¿no? Esto del amor romántico, esto de no concebir como personas incompletas, o sea, de verdad no puede ser eso parte de ver que es una relación que complementas a alguien, ¿no? Necesitamos a personas completas, ajá, personas que se hagan responsables de sí mismas, de sus acciones, de poder lograr la vida bonita que todas merecemos. Y si el mito del amor romántico que aquí de manera se pone... ¿No me escuchó? ¿O si me escuchan? Si no me dicen con confianza. Ahora ya te escuchas, pero te habías trabado un poquito, pero ya. Ay, gracias, Dinora. Sí, es que está muy mal mi internet. Bueno, les decía que aquí lo van a poner de manera así, entre comillas, chusca. Esto es algo que sí es de risa en un punto, pero en otro es algo muy triste, ¿no? El ácido de amor romántico. Bueno, aquí solo para seguir en este contexto, ¿no? En la época en que vivimos se caracteriza por la renovación en los roles, sin embargo las formas tradicionales de amor perduran, lo cual es terrible, ¿verdad? Mientras se aparenta una especie de igualdad en el individuo, representa exigencias iguales para hombres y mujeres, en la práctica social del amor se mantienen las desigualdades entre los sexos, terrible. El modelo de amor romántico se ha encargado de imponer y perpetuar el ideal romántico de nuestra cultura que ofrece un modelo de conducta amorosa que estipula lo que de verdad significa enamorarse y qué sentimiento han de sentir, cómo, cuándo, con quién, sí y con quién no. Es decir, que esto que sentimos que en la entraña, ¿no? Esas maripositas en la panza... o a veces ayer alguien nos decía, ¿no? En la conversación que compartimos, se siente en la pechita, ¿no? Toda esa emoción. Es innegable que la sentimos porque claro que pasa por la cuerpa. El problema está cómo la cultura machista lo tergiversa. Ajá, cómo se hacen una serie de preceptos y normas de si es buen amor debe ser así. Y no es cierto, o sea, si tendemos que definir el amor tiene que ser como acción, como cuidado y como reciprocidad. Pero de ahí, claro, que va a haber mucha diferencia en cómo lo vive cada persona, cómo va a ser ese sentir, ¿verdad? Y si no, vamos a llegar a lo que, un poco también jalando lo que nos compartía Yaris, a no ser mujeres redondas, ¿no? A buscar al complemento, a la media naranja, y asimismo, aquí, ¿no? 2 kilogramos de aprobación del cuerpo, 3 litros de vivieron felices para siempre, cosas ridículas e irreales, 100 gramos de autoridad, 2 tazas de celos y vigilancia, 10 litros de dependencia económica, 7 gotas de pérdida de la autonomía. Y aquí es donde ya no da risa esto, porque el consumo, en advertencia, ¿no? El consumo excesivo puede causar la muerte. Y bueno, es que no es violencia de género, el género por sí mismo es violento. Este filtro sociocultural del que hablábamos al principio resulta en lo más catastrófico que le puede pasar a una mujer, ¿no? En que la maten. Entonces, por eso la importancia de, pues, de estar politizadas, tener esta conciencia, ¿no? Las mujeres somos espejo, ¿no? Esto también se va a unir un poco más con lo que nos compartía Dinora. Miren, el sistema patriarcal tiene como base el amor entre hombres, pero también la misoginia, es decir, el odio a las mujeres y todas las maneras en las que se pueda ir desmenuzando ese odio. Como decía al principio, el odio con las mujeres, entre las mujeres, desde las mujeres, y principalmente el odio que yo misma me tengo. ¿Cómo no me voy a odiar si todo el tiempo me están diciendo que tengo que odiar a las mujeres? Yo soy una mujer. Por eso es ya cuando nos metemos de lleno al feminismo, cuestionamos mucho esto de la misoginia. O sea, sí, una mujer puede tener conductas reprobables que podemos hacerles una crítica, ¿no? Libre de prejuicios, pero sí una crítica contundente que construya, sí, pero no por eso vamos a negar el tema de la misoginia, de que cada que haya oportunidad se aprovecha para perpetuar misoginia contra las mujeres, ¿no? Y nosotras justo tenemos que estar más conscientes de no caer en esa misoginia, ¿no? Porque cuando yo cometo misoginia, eso no va tanto para la otra, va más para mí, ¿no? Asimismo, ese amor a los hombres, bueno, es la fraternidad, es decir, el amor que tienen entre ellos, sus pactos patriarcales, pero principalmente lo que los sostiene, y si no fuera por esto se les caería todo, son nuestros cuidados, es nuestro trabajo afectivo, reproductivo, ¿no? No, las mujeres sostenemos la vida en todos los aspectos, y aquí suena fuerte, sostenemos el capitalismo y el patriarcado, ¿no? También. Por eso la importancia de esta conciencia de corresponsabilidad, de ya no seguir supeditadas a ellos, a sus deseos, ni al espacio de lo doméstico, siempre como compartir todas esas labores, pero también, ya ustedes lo dijeron muy bonito, ¿no? Ahí merecemos el amor que damos, así de fácil, ¿no? Si no, no es posible ningún tipo de relación, y ese amor se va a traducir en muchos aspectos de nuestras vidas. Hay que distinguirlo y siempre hay que estar conscientes de recibir lo mismo. No sé, también es muy del amor romántico y del patriarcado, de no importa que te den, no importa que recibas, lo importante es que des. No es cierto, eso es de verdad un parte de la tradición judeocristiana, que es altamente patriarcal, de ponerte en sumisión, en obediencia. No, todo tiene que ser en reciprocidad para lograr la satisfacción, ¿no? Bueno, muchas, muchas gracias. Y aparte de esto, nos va a llevar a esto. Reconociéndome, reconozco a la otra con todas sus diferencias. Jackie, me encantó la magia, ¿no? De las tallercitas entre mujeres, de los espacios entre mujeres. Un ejemplo muy bonito fue el que de corazón nos compartía Yaris, esta reconciliación con Eri, ¿no? Esta manera de no tirar como toda una relación entre mujeres, una amistad entre mujeres por la borda, y al contrario, ¿no? Seguir ahí, que perdure, qué precioso decir, ya llevamos más de tantísimos años de amistad, ¿no? Y que sí, que puede haber momentos difíciles, momentos en los que incluso no pensamos igual, y eso no tiene que ser algo que nos separe. Recordemos que la diferencia es potencia, no carencia. Las personas no pueden pensar igual, eso sería aburridísimo, problemático, no. siempre hay que aprender a enriquecernos, ¿no? De esa diferencia, de esos discernimientos, e incluso aprender de los conflictos, no tenerle miedo a los conflictos. Los conflictos también son buenas oportunidades de enriquecernos y de crecer, ¿no? E incluso de saber cómo solucionarlos. Y bueno, aquí a mí me gustaría, si están de acuerdo, igual si no, no pueden, sí, sí, querida Yaris, que esto, bueno, muy inspirada en esta autora que seguro conocen, maravillosa, que se llama Audre Lorde. Ella es una gran promotora del tema de, ella pues tiene muchas reflexiones en sus ensayos de La hermana la extranjera sobre las relaciones entre mujeres, y ella es quien va a poner sobre la mesa este tema de la diferencia como potencia, ¿no? No como carencia. Es muy importante para esta teoría praxis feminista. Miren, díganme ustedes, pensemos en las amigas. Les voy a dar así como un ratito, si quieren escríbanlo en el chat o quien guste compartirlo con su voz. Tres deseos de amor a propia. ¿No? Aquí le puse amor propio para tus amigas y pues comparte con el grupo. ¿Qué les parece? Vamos a dar así, no sé, unos 3 minutos para que los apunten en el chat o ustedes mismos los apunten ahí donde están y nos los compartan, ¿no? Y les pongo una cancioncita mientras. Vamos a poner una canción. Aprender a vivir callada la pobreza, porque Muy bien, muchas gracias, queridas. Ya voy a parar esto. Las voy a leer. A ver, muchas, muchas gracias. Dice... Muy bien, Mónica. Mónica, sus deseos para las amigas, salud integral de todas sus cuerpos, relaciones sanas, felices y duraderas, plenitud en sus vidas. Ay, qué preciosa, Mónica. Muchas, muchas gracias. Qué bella eres. Y eso a ti se te rebota, querida amorcita. Muchas gracias. Wendy nos comparte. Anteponerte antes que cualquier persona, ama y abraza a tu cuerpo, tus sentimientos y tu esencia, que tu felicidad, no dependa de nadie. Me encanta, Wendy, muchísimas gracias, y también todo va para ti, para las amigas, pero para ti también, querida. No aceptes amor a medias, claro, nunca, no, a mí me choca eso de a medias, de las medias tintas así o sí, o sea, a mí me gusta bien, ¿no? Pasión y todo, totalmente, me encanta eso, muchas gracias. Nuestra querida Yaris nos dice que sanemos juntas las heridas que el patriarcado nos hace y miremos nuestras cicatrices con amor. Ay, qué bonitas son, me encanta, sí, totalmente, ¿no? Dejar, y eso también creo que Dinora lo compartía, que se me quedó muy aquí clavado en mi pechita, ya te citaré, Dinora. No tenemos por qué tenerle miedo, ¿no? A ese dolor, etcétera, ¿no? También nos puede aportar, y creo que se une mucho con esto, Yaris, tan bonito que escribiste, y también, ¿saben? Vernos desde, pues, con compasión, ¿no? O sea, a veces no hablamos tanto de la compasión, porque justo la religión judeocristiana nos habla desde una visión de la compasión patriarcal, pero no, hablemos de la compasión que merecemos las mujeres, la compasión que no hemos tenido, porque el patriarcado, al vernos como cosas, como objetos de uso y desuso, objetos de deseo, de desprecio, nunca le ha interesado vincularnos con la compasión, pero cuando aprendemos a vernos a nosotras mismas desde la compasión, pues es algo que necesitamos muchas veces, ¿no? Nos dice nuestra querida Nicte, ama y disfruta tu cuerpo tal y como es, conoce y vive lo que te hace feliz, comparte lo que piensas y siéntete completa. Ay, qué bella, me encanta mucho, mucho. Ay, quiero escribir todo, quiero todo lo que están diciendo, está súper bello y valioso. Aixa nos comparte, amar y ser amada es realmente serlo sin ataduras, que sí, qué bello, eso es muy importante, querida Aixa, sin miedos ni culpas a tu cuerpo, porque es perfecta y como es, los estereotipos no importan porque nos clasifican como mujeres. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Los estereotipos, las etiquetas, las clasificaciones, las categorizaciones son del patriarcado, son patriarcales, no las necesitamos. Nosotras mismas nos podemos autoafirmar, somos nosotras lo que necesitamos, ¿no? Para las autonomías, y eso es bien valioso. Dice Dinora, nos desea autonomía, nos desea mucho amor para nosotras mismas, fuerza para poder enfrentar las trabas que el patriarcado nos pone, totalmente. Me gusta mucho y la tenemos. Ay, ¿puedo guardar todo esto tan hermoso? Déjame ver, no puedo. Está hermoso, me encanta. Gracias por compartir. Eri nos comparte. 1, descubre tus cadenas. 2, date cuenta de que luchamos todas para romperlas. ¿Qué importante es eso? No podemos seguir perpetuando la mirada de enemigas en ningún ámbito, no es posible. Tenemos que aprender y también ser bien empáticas con lo de la escucha activa, ¿no? Y la comunicación efectiva. Y 3, ámate sobre todo en colectiva. Claro, sí, te amas y amas, ¿no? En colectividad y transformas, modificas estas condiciones terribles, modifica esas condiciones de miseria que el patriarcado ha dado, ¿no? Entonces es muy importante con esto que nos comparte Eri, y con lo que nos comparten todas, es como vamos subvirtiendo. Les agradezco mucho, me llenan mucho mi pechita de... A mí me han llegado todas sus escritos, sus buenos deseos. Espero que también así sea para cada una de ustedes. Ya casi vamos a cerrar, queridas. Yo sé que las mujeres también, por lo mismo de ser mujeres en esta sociedad machista, siempre estamos llenas de cosas que hacer. Entonces quiero ser muy respetuosa con su tiempo y también les agradezco que se hayan dado este cachito. Yo les digo de broma a las compas con las que compartimos, hagan de cuenta que es un spa que nos estamos dando, ¿no? Esta terapia política, y es para nosotras mismas. Merecemos tiempo para nosotras, para seguir resignificándonos, autoconociéndonos, lograr ese autocuidado, ese amor propio politizado, ¿no? Un amor propio que se vincule con el optimismo falso que promueve e individualista que promueve el patriarcado, ¿no? Un amor propio desde el feminismo, que nos lleve a la colectividad, que nos lleve también a la toma de conciencia de que esto no es nuestra culpa, estamos en un sistema que dota de todas las condiciones para las inseguridades, ¿no? Para no valorarnos como deberíamos y para que no nos valoren como deberíamos, ¿no? Como deberían valorarnos. Entonces, ¿qué herramientas nos va a brindar esto de la teoría praxis feminista para el amor propio? Fíjense, esto de teoría, también hay una concepción de teoría que es patriarcal y que sí, no tiene necesariamente que ir vinculada con la praxis. Muchas veces dice, bueno, ya, solo la teoría. Una cosa es la teoría. De hecho, está en un dicho así, una cosa es la teoría, otra la praxis. Eso es la teoría del patriarcado, la convencional. La teoría feminista nunca la podemos pensar sin la praxis, ¿no? De hecho, el feminismo es praxis. Ajá, y todo lo que, de lo que se conforma el feminismo, todo lo que ya hemos platicado, son cosas que han pasado por nuestra cuerpa, que las mujeres hemos encarnado a lo largo de la historia. Entonces, la teoría praxis, porque se conforma de esas experiencias vitales de todas las mujeres que han transitado este patriarcado, ¿no? Y que están ahí, han seguido vivas, ¿no? Han resuelto diferentes formas de autogestión y de gestionarse para poder vivir la vida lo más digna posible. A veces no ha sido posible para muchas, ¿no? Eso es muy terrible, pero nosotras estamos aquí para vivir esa vida digna que merecemos, ¿no? Y satisfactoria. Y bueno... lo mismo, este tema de que aprendemos a amar pero no amarnos, y la primicia debería ser amarnos. Uh-huh. Yo me amo y así voy a saber cómo amar a los demás. Esto no se tiene que entender desde el narcisismo y la egolatría, no, es desde contemplarme a mí como mi propio templo, como mi mayor espacio de cariño, por lo que ya mismo ustedes mencionaron. Así, si yo estoy segura con todo lo que me conforma, me amo plenamente, es más fácil que me vincule de esa misma manera y así mismo voy a detectar, o sea, con amor propio me hago auto indestructible, no me hago indestructible porque voy a detectar cuando no me den eso mismo que yo me doy, ajá. Pero si nunca me lo he dado, pues cualquier migajita de amor que me den va a ser lo máximo y pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, vivimos en esta sociedad patriarcal que es binaria, ajá, que entiende todo a partir de hombre-mujer, masculino-femenino, y de ahí todo está configurado así, piénsenlo, incluso atraviesa todo, hasta las emociones también tienen género, también tienen masculino-femenino, el enojo se vincula a los hombres, no sé, la sensibilidad a las mujeres, el llanto. Y, por ejemplo, si las mujeres nos enojamos, somos locas histéricas. Si los hombres se enojan, son fuertes, son hombres con carácter, ¿no? Todo así está diseñado. Por eso decimos que el género atraviesa todo, ¿no? Y, bueno, así de una manera también para poder complejizarlo más es así. El hombre siempre se vincula a la cultura, a lo racional. El hombre, aparte, es el que crea la cultura. Y las mujeres a la naturaleza por el hecho de que parimos, ¿no? De que tenemos esencial capacidad reproductiva. Y esto hace que a los hombres se les ponga a lo masculinizado en el espacio público, en la esfera del trabajo remunerado, y a las mujeres en el espacio privado, en la esfera del trabajo no remunerado, no reconocido, pero que además es el trabajo más importante porque es el que sostiene la vida. Ya ayer justo reflexionábamos sobre que seguramente Octavio Paz, Diego Rivera y Ricardo Guerra no hubieran podido desempeñarse profesionalmente sin todo este trabajo reproductivo, ¿no? De cuidados y del espacio doméstico, de la camisita bien planchadita, la comidita caliente, la crianza de sus hijos, ¿no? De sus hijas. Entonces, así funciona para todas las... No es que es detrás de un gran hombre y una gran mujer. No, no estamos detrás. Estamos sosteniendo todo el sistema, lo estamos sosteniendo y no hay un reconocimiento. No le conviene reconocer porque es un trabajo explotado, ¿no? Bueno, asimismo, esto nos va a llevar, esto de la sociedad dicotómica nos posiciona así, lo que les estoy diciendo, trabajo de cuidados hacia los y las demás, y nosotras siempre nos dejamos en segundo plano, ajá. Asimismo, va a haber esta normatividad social por el sistema sexogénero, ajá, que nos lleva a tener que ser buena mujer, buena madre, buena amiga, buena trabajadora, buena compañera, buena ciudadana. Ajá. Y toda una serie de normas que, ¿cómo eres buena mujer? ¿Cómo eres buena madre? ¿No? ¿Cómo puede ser todo eso? Ajá, muy estandarizado, y si no lo cumples, pues eres marginalizada, eres tachada, y aparte constantemente estamos siendo vigiladas para lograr, ¿no?, a esto. Ajá, pensemos un poco qué es la buena mujer. Bueno, pues la que tiene limpia su casa, la que se levanta muy tempranito y está impecable, ¿no? Con, no sé, con bien maquillada y con el taconazo, pero que además también hace todo lo de el quehacer de la casa y cocina, ajá. Lo de la buena madre igual, la que pones por sobre todas las cosas a sus hijitos y tiene todo esto que ya mencionamos, hay que cumplir ciertos atributos de belleza también. Y así con cada una de estas clasificaciones del patriarcado podemos ir desmenuzando y encontramos una serie de cánones absurdos y muy rígidos y que realmente nadie puede cumplir, que muchas personas, sobre todo ahora, ¿no?, ciertas influencers en estos ámbitos fingen que cumplen. Pero pues no, somos humanas tenemos también derecho a vivir nuestra vida conforme la podamos ir acomodando, como vaya surgiendo. Ay, discúlpenme, recién veo en el chat, escribieron. Ay, mil disculpas. Ajá, el otro se llama Emma. Ahorita se los dejo en la caja para que lo tengan a la mano. Así lo encuentran como Emma. Y yo ahorita se los pongo, no se preocupen. Ajá, era la acera entre paréntesis video oficial. Muy bien, ya casi vamos a cerrar. Ahora, por favor, observen esta imagen y compártanos como a qué les remite, qué opinan. Igual consideren verlo un momento para que... Como que nos quisieran compartir de esta imagen, de esta mujer. Muy bien, ahorita se los pongo en la caja. Voy a ver si me puedo meter desde mi cel. Pero mientras vean estas imágenes, queridas. Esta imagen. Y ya, quien quiera agarrar el micrófono o escribir en el chat, yo estoy aquí atenta. Perdón. Ay, muchas gracias, yo bien distraída, apenas vi esos mensajes, ustedes son bien rápidas y yo aquí toda lenta. Muy bien, nos comparte Yaris lo que le, la reflexión que genera esta imagen. Ay, perdón, perdón. Yo me estaba buscando el video en YouTube y ahí se quedó, perdón. Yaris, sobre explotación de la mujer, a nosotros nos demandan hacer todo. Sí, totalmente sobre explotación. A Ixa, también considero que el patriarcado nos dice que una mujer empoderada es la que hace todo, totalmente, a Ixa, totalmente, la que puede con todo, y no es verdad, nos pone una etiqueta más, nos clasifican más, y creo que la solución es la lucha colectiva y no individual, porque seguimos siendo competencia al final de cuentas. Por supuesto, querida Ixa, aquí yo haría una puntualización para que nos llevemos de reflexión. Es importante lo colectivo, muy importante, pero recordemos que también es muy de la tradición de las izquierdas y de los machos de izquierda colectivizar, pero no ver hacia adentro. Y en el feminismo se tiene que concatenar, tiene que haber primero una conciencia, porque miren, no es igual en la socialización de los que sí les han enseñado la seguridad, los que sí se aman a sí mismos, etcétera, no es lo mismo para quienes no. En nosotras no es una, la individualidad no es mala, porque nunca estamos en lo individual, nos falta la individualidad, no desde la lógica de la posmodernidad y del capitalismo, no, justo desde la lógica del amor propio, de encontrarme conmigo misma, porque todo el tiempo se me está imponiendo cómo debo ser, y entonces estoy tan sujeta a lo que el patriarcado dice que debo ser, que no, realmente no sé quién soy. Solo sumergiéndome en mí, empiezo a reconocerme, y luego sucede este tipo de encuentros, conozco a más mujeres con esta conciencia, y ya es bien bonito, ahí ya, o sea, de mí lo colectivizo. Ajá, es importante esa puntualización, exacto, y bueno, y ahí ya se uniría bastante bien con lo que nos dices, querida Aixa. Pero mi punto, ¿no? En concreto, no debes verse solo como ya solo lo colectivo, porque también en el feminismo pasa mucho, yo he estado en muchas colectivas, nos perdemos, ajá, y luego este es bien desgastante, y damos todo por la colectividad, que otra vez nos dejamos en segundo plano, y no, o sea, no podemos regresar a esa lógica, hay que ponderarnos a nosotras, y eso de veras que no es ser egoísta, al contrario, mejoramos nuestras relaciones, mejoramos la manera en cómo colectivizamos, ¿no? No digo que estés mal, querida Ixa, solo hacer la puntualización y la individualidad entendida desde el patriarcado, ¿no? El individualismo que promueve mucho el capitalismo, ¿no? No queremos, o sea, ¿cómo sería? Es un individualismo sin empatía, o sea, y que yo, es más, yo ni siquiera usaría lo individual para lo del tema del amor propio y encontrarnos con nosotras mismas, ¿no? Sino así, tal cual, amor propio, encontrarte primero contigo, para luego encontrarte con las demás, y eso justo no sería individualismo, porque justo el individualismo es lo que no queremos en nuestras vidas, ¿no? El individualismo del patriarcado, pero sí preocuparnos por nosotras desde esta óptica que propone el feminismo. Pero bueno, es bueno, ¿no? Como poder hacer estos diálogos para que lo podamos expandir en nuestras mentes. Excelente, queridas, muchas gracias. Les va otro videito más, es muy cortito, pero pues también se los quiero compartir, es muy, muy genial. Ahí les voy. Miedo. Miedo a la báscula. Miedo. Miedo a engordar. A mirarse al espejo. A comprar ropa. Miedo. A la soledad. Al vacío. A la depresión. A la locura. Miedo. Miedo y rabia. A sus palabras. Gorda, gordas, así nos llaman, gordas, feas, flacas, altas, bajas. Nos llaman como ellos quieren, como si no fuéramos nada. Quieren que tengamos vergüenza de nuestros cuerpos, de nuestros actos, de nuestras ideas, de nosotras mismas. Vergüenza. Haciéndonos odiar todo aquello que tenemos en nuestro cuerpo, todo aquello que forma parte de nosotras. Manchas, pecas, pelos, pliegues, arrugas, estrías, granos, marcas, heridas, imperfecciones. Su palabra preferida. La palabra a la que ellos han dado el significado que han querido, haciéndonos sentir débiles, frágiles, cobardes, reprimidas, vacías, inseguras, imperfectas, imperfecciones. Yo lo llamaría violencia. Violencia. Muchas gracias a todos por su atención. Les agradezco mucho. Sí, pues nunca normalicemos estas violencias que se cometen contra nosotras. Nosotras también somos nuestra cuerpa, ¿no? Ahora nos dice Aixa, en el trabajo nos decimos frases como si ella que es fea y tal puede, yo también puedo hacerlo y ser mejor que ella. Sí, claro, querida, romper como con todas esas lógicas, totalmente de acuerdo contigo, no promover ningún tipo de competencia entre mujeres. La competencia entre mujeres es otro mecanismo muy potente que tiene el patriarcado, la competencia, la comparación, la envidia, pero tenemos que profundizar en por qué sentimos eso. Yo no digo ahorita, ya si ustedes son feministas no lo van a sentir, claro que no. El feminismo es ese proceso constante, ese cuestionamiento de todos los días. Entonces, si en algún punto de nuestras vidas llegara a ocurrir una situación así, yo pienso que siempre es muy importante hacernos un cuestionamiento para nosotras mismas de por qué estoy sintiendo eso por esta mujer. Puede pasar hasta en relaciones con, no sé, familiares, toda interacción con cualquier mujer que tengamos, ¿no? Pensar, ¿por qué estoy sintiendo este mal sentimiento? Porque cuando nos revisamos nos damos cuenta que va muy de la mano con este tema de la misoginia y de lo que no hemos resuelto nosotras mismas, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo con ustedes, muchas gracias. También, y yo sé que aquí estamos muy ligadas a la comunidad y al aprendizaje popular, ¿no? Esto de la educación comunitaria. Hay una gran exponente que es perteneciente al feminismo autónomo, al feminismo comunitario guatemalteca, seguro la conocen, es Lorena Capnal, e igual a mí me gustaría que la escucháramos juntas, muy importante lo que comparte Lorena. Yo también voy a compartirles a las compañeras de la biblioteca un compendio de lecturas sobre este tema, para que ustedes lo tengan al alcance y lo puedan descargar cuando gusten. Entonces, vamos a poner a Lorena acá. El sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. También pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones. Es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Thank you. sistema patriarcal no se espera que rompamos la enemistad histórica entre mujeres y nos reconozcamos y nos nombremos y nos autoconvoquemos, reconociendo la sabiduría plural de mujeres. Es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, la tierra. No solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. Nosotras decimos sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Bien, me encanta mucho. Muchas gracias, queridas. Ya vamos a cerrar. No quiero dejar de compartirles este material. Sí, el tema de la madre, ¿en qué sentido, querida Eri? Hace rato decías que, por ejemplo, no podíamos juzgar como a las mujeres porque teníamos que considerar primero la opresión a la cual han sido sujetas, ¿no? Pero de alguna manera también hay mujeres que lastiman. ¿Cómo hablamos de eso? Ah, ya te entendí, me encanta. Sí, qué bueno que lo trajiste. Otra cosa muy importante, sí, no es romantizar tampoco que las relaciones entre mujeres y entonces, ya como voy a amar a todas, como me amo a mí, amo a todas. No, o sea, también cuando me amo a mí, entonces esto de que el amor propio me hace indestructible, ¿por qué? Porque sé poner límites. Cuando sé poner límites a la otra, aunque sea mi mamá, mi abuelita, mi tía, porque de verdad, no sé, tiene prácticas que me dañan, que me hacen sentir un malestar horrible, yo tengo que poner límites. Y si ese límite está hasta en alejarme, no tengo por qué sentirme mal, no fallé como feminista, no. Al ponderarme, también voy a distinguir con quién quiero seguir tejiendo, con quién sigo construir y con quién no. Y si entre esas personas que a mí no me están aportando en mi vida y por el contrario me están llenando de malestares, y lo mejor es alejarme, eso está bien. O sea, eso también es parte de este reconocimiento. Y también sobre la marcha, yo voy a aprender a comprender que esa persona que tanto dolor me ha causado, tanto daño, tiene unas razones. Y voy a justo a entenderla desde otro lugar. No, quizá no primeramente sea desde el enojo, pero en otro ya va a haber más comprensión, ¿no? Y no por eso dejo de poner límites. Entonces, eso es algo también, qué bueno que lo tocaste, es muy importante. Poner límites es autocuidado y los límites se le ponen a cualquier persona que me dañe, ¿no? Eso, no hay que, esto que les decía, amor propio politizado es eso, que lo hacemos consciente, ¿no? Es así de, si no quieres a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, a la señora que te cuidó, no sé, pues hay muchas circunstancias de vida, ya fallaste, puedes entrar esto, claro, no, al contrario. Si tú dejas que otra persona se aproveche de ti, que otra persona te esté dañando, sigues en ese lugar del patriarcado, ¿no? ¿Cómo dejamos el lugar del patriarcado? Haciendo nuestra vida digna. O sea, hacer la vida digna implica eso. Alejarme e irme quitando todo eso que me daña y todo eso que me supedita, ¿no? A otras personas, en muchas ocasiones son varones, la verdad, pero también pueden ser mujeres porque todas y todos y como se definan las personas, hemos vivido en esta sociedad machista y se nos troquela esas prácticas, ¿no? Nadie está libre, o sea, lo que hace, y ni yo, ¿no? Que ya llevo varios años estudiando esto, todo el tiempo me tengo que cuestionar, si me dejo de cuestionar, pues ya, sigo en la zona de confort del machismo y del patriarcado. Entonces, al pensarlo así, tenemos que darnos cuenta que nadie está libre de seguir, ¿no? En estas prácticas gachas. Aún así, siempre yo se los digo porque vengo de una mamá que mucho tiempo me relacioné muy difícil con ella. Ahora ya hemos podido solucionar muchos problemas, es muy bello. Y, pero también sobre todo por el tema de la gordofobia, mi mamá siempre fue muy fijada, ¿no? Sobre todo en mi corporalidad. Yo tengo una hermana, pero mi hermana es muy flaca, yo no. Y algo que creo que mencionaba, si no me equivoco, fue Dinora, Yarisa, no me acuerdo bien, o creo que hasta tú, Eri, la verdad ya me acuerdo quién lo dijo, discúlpenme, porque han hecho muchas aportaciones en este tiempo. Este tema de compartirlo con ellas, la verdad es que sí vale la pena, generar reflexiones. Yo antes nunca veía que mi papá lavara los platos, la verdad, y ahora, o sea, veo mucho esa corresponsabilidad en el hogar y me encanta, con todo y que ellos ya son personas de la tercera edad, lo están haciendo y sí es posible, que no se piense que esto solo es para las más jóvenes o las de mediana edad, esto es para todas las personas, para todas las mujeres sí, primordialmente, pero también impactan los varones y está muy chido eso. Muy bien, qué bueno que lo dijiste, miren. Sí, adelante, adelante. Bueno, tocando el tema de las relaciones tóxicas o relaciones en las que no nos sentimos bien o que nos violentan, ¿qué pasa cuando hay un lazo afectivo? Cuando hay una relación amorosa, pues. Sí, pues lo mismo, querida Aixa. Nosotras, justo ya con... o sea, esto no es como ya ahorita tomamos la tallercita y ya me cubre, no, es todo un proceso y a lo que nos tiene que llevar es a ser más conscientes. Lo que pasa es que justo el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, ¿no? Y que luego también promueven racismo o raciclasismo y, no sé, capacitismo, todo, especismo, todas estas... opresiones que hoy ya tenemos más conscientes y antes no, ¿cómo las vamos a lograr? Viviendo la vida de manera consciente, ¿cómo consciente? Profundizando en lo que a mí me está causando malestar o en lo que a mí me está inquietando o incluso lo que a mí me está apasionando pero no entiendo por qué, es vivir la vida de manera consciente, ajá, indagando, ir más allá. Entonces, cuando yo empiezo como por este caminito, puede pasar que esté teniendo una relación amorosa con alguien y no sé, sí me siento muy bien y todo, pero hay como lo que le dicen ahora, ¿no? Las red flags, o estas, sobre todo para las personas de tu generación, Exa, tú crees joven, estas banderas rojas, ¿no? O estas llamadas de atención, hay que estar muy conscientes, porque sí, efectivamente, algo que perdemos, y a mí me lo dijo mi mamita una vez y híjole, qué razón tenía, porque cuando me lo dijo lo tomé como algo super X, pero ahora digo, ay, qué sabia. Siempre hay que confiar en la intuición, queridas. Podemos estarla pasando a todo dar con alguien y el cachondeo y todo esto de la práctica erótica afectiva es muy rica y genial, pero puede ser eso y a la par puede estar vinculándose con malos tratos, que no necesariamente los malos tratos se manifiestan en lo físico, los malos tratos muchas veces son simbólicos y psicológicos, ajá, o sea, el hecho de que te menosprecian, el hecho de que invalidan tus emociones, el hecho de que no haya responsabilidad afectiva, por ejemplo, cuando quedan de verse y a la mera hora te cancelan, pero pues tú ya preparaste todo y ni siquiera hay disculpas, ¿no? Así como que, ay, no, ya no puedo, lo siento, bye. Es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Todo eso nosotros lo tenemos que considerar y que además no me están vibrando, como que hay algo que no me late, lo tenemos que considerar como parte de ese poner límites y de esa intuición. No sé si esa era tu pregunta, Ixa, o la entendí mal. Tú dime con confianza, querida. Sí, también relaciones sexoafectivas, pero me refería más como en familiares. Cuando tienes, pues sí, un lazo afectivo con tus familiares, con tus padres, con tus abuelos, tíos, etcétera, que bueno, no son realmente una buena compañía para ti o relaciones sanas. Ya te entendí perfecto. Sí, me quedaba esa duda, porque digo, normalmente pensamos las relaciones amorosas en lo erótico afectivo, pero pues también hay vínculos, ¿no? Afectivos, no eróticos, en lo familiar. Ya te entendí perfecto. Es que volvemos a lo mismo, aunque tú quieras mucho y sea tu abuelito, ya siempre hay que poner límites, aquí va a entrar el tema de la asertividad, es decir, que yo puedo marcar lo que me está disgustando sin necesidad de llevar una actitud agresiva, sino siendo muy clara, siendo franca y decirlo de una manera que la otra persona no, o sea, que la otra persona sí genere conciencia, pero no desde de ponerse a la defensiva, sino como de, ay, a lo mejor ya no me meto. No sé, puede ser de muchas maneras, un poco compartiendo, ¿no? Ah, yo no sé, vi tal video, vi tal película y ya no sé, me doy cuenta que nunca es bueno opinar de los cuerpos de las personas si la persona no me solicita. O sea, esos como mensajitos ahí, ¿no? Dejarlos, ¿no? Así podemos poner límites de una manera como indirecta, pero que sí es muy directa. Y también que cuando tú te sientas vulnerada ante comentarios o ante acciones de estas personas con las que tienes un lazo familiar y que incluso quieres, pero no se te caen gordas, por cómo, pues sí, por cómo se pueden expresar o por cómo te pueden hacer sentir, siempre marcarlo y a ver, no me digas nada, te odio, maldito, maldita. No tiene que ser desde ahí porque justo eso, pues no lleva nada constructivo, pero puede ser muy asertivo y directa. ¿Sabes qué? Cuando me dices eso, me hace sentir muy mal y me hieres. Yo prefiero, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque no sé qué situación específica sea, pero ser así muy franca, ¿no? Es decir, yo prefiero que no te refieras a mí sobre este tema así, ¿no? Porque yo lo veo así y así. Siempre de una manera muy franca, muy viendo a los ojos a las personas, ¿no? Eso también siempre va a ser muy importante. Y te digo, esto se vincula con lo que platicábamos con esta Eri, de poner los límites. Los límites se le ponen a la mamá, al tío, al papá, a toda la persona que pueda llegar a vulnerarme o hacerme sentir mal. Se le tiene que poner límites y eso no está mal, eso es el autocuidado. La reflexión ahí también quedaría, ¿cómo voy a poner límites? No puedo poner límites desde la lógica patriarcal de la agresión, de la violencia. Tengo que poner límites desde mí, también desde la empatía. Un ejemplo, ¿no? Muchas veces mujeres de otras generaciones pueden ser muy agresivas con sus comentarios, etcétera. No podemos seguirles el patriarcado siendo agresivas también, sino por un lado entender sus contextos que son de otra generación, pero por otro que ellas también entiendan que nosotros somos de otro contexto, de otra generación, ¿no? Y todo esto se logra con esa comunicación asertiva. La verdad, una base muy importante para lograr todo esto en las interacciones que entablamos con la familia, con las amistades, etcétera, con quien sea, incluso hasta en redes, ¿no? Es una comunicación efectiva. Bueno, en redes es muy difícil porque siempre se malentiende todo, pero con quien sí podemos hablar y mirarle a la cara, siempre se va a solucionar mucho con la forma en cómo lo decimos. La verdad es que decirlo de una manera adecuada cambia la situación y evita un momento incluso hasta de agresiones, ¿no? Físicas o así. No sé si por ahí era la cosa, querida Ixa. También tú, Ixa, cuéntame cómo piensas que sería la mejor manera. Muchas veces todo está en esa intuición que yo te digo. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo reaccionarías ante una situación así? Pues sí, también lo considero así y tal vez también poner límites, etcétera. Y bueno, sí, hacerlo desde el cariño, desde el respeto, pero siempre, bueno, creo que siempre esperan como mujeres, esperan de nosotras ser lindas, ser amables, etcétera. Y no expresar realmente lo que sentimos, frustración, enojo y tal. Entonces, creo que es expresar lo que nosotras sentimos y sin contener tanto nuestras emociones, porque siempre es lo que esperan, contener emociones, tratar bien, tratar amable siempre, aunque nos estén violentando, ¿no? Entonces considero que sí, poner límites con el sentimiento que tengamos en ese momento, no siendo tal vez impulsivos o más agresivos, pero sí no reprimiendo emociones, porque eso tampoco es sano para nosotras. Después podemos tener ataques de ansiedad, etcétera, y eso es lo que no me gusta, tener complicaciones físicas o mentales después para reprimir emociones y no lastimar a otros, ¿no? Y seguir con este cuidado a otros en vez de a nosotras mismas primero. Me encanta, querida, lo dijiste preciosamente. Yo también te voy a citar a Ixa, es eso. Poner límites no tiene que significar que voy a reprimir mi emoción y voy a seguir en este sexismo de que, ay, no, las mujeres no se enojan y son bonitas y buenitas. No, yo puedo ser asertiva, puedo ser firme, a la par que puedo denotar que me estoy sintiendo ofendida, pero justo no llegar pues a la agresión. Solo pensémoslo así. Yo ya quiero otra forma, ¿no? De entender el mundo, de vivir la vida. Ya tengo las gafas violetas, pero no solo es tener las gafas violetas, es también tener la manera de expresarme desde ahí. Ajá. Y que ahí también tiene que ir vinculado con esto de la emocionalidad, ¿no? Por lo que les decía hace rato de cómo el género atraviesa todo. Entonces, bueno, a mí me encanta, suscribo contigo, querida Ixa. Queridas, ya terminamos por este día. Espero que les haya gustado esta sesión. Les dejo el videíto de Emma, porque no lo encontraba, pero ya pude, se los dejo aquí. También si alguien se quiere esperar otro poquito, les voy a poner los otros. Pero me gustó mucho poder compartir con ustedes. Les voy a dejar mi mail por si, no sé, luego necesitan algo o quieren que sigamos en comunicación. Ahí con confianza, déjense los escribo. También sí, yo no uso redes casi, pero, o sea, no soy de que, ay, el Twitter y no sé qué, pero tengo Facebook también por si quieren que nos amiguemos y ahí sigamos reflexionando por las publicaciones. Estoy como mag.mantilla en Facebook. Y pues nada, me encantó conocerlas, fue un gran espacio. Ya también las dejo porque yo sé que es hora de la comida, ya se me tienen que ir. Ahí les dejo mi mail. Y más bien si quieren eso, ya para no seguir aguardando, les dejo mi mail y si alguien no encuentra los videos, yo se los mando por ahí, ¿va? O por el Messenger de Facebook. A veces me tarda un poco, pero si no, ahí nos saludamos, ahí se los pongo en alguna publicación. Y, ay, perdón, muchas gracias por estar aquí.